Mi nombre es Gonzalo Guevara, estamos con el grupo de teatro Catalina Sur en La Boca, organizando el sexto Festival Internacional de Títeres al Sur, que va a comenzar el sábado 18 de julio, cuando empiezan las vacaciones de invierno, con un gran desfile de inauguración desde las 13:30 horas en Pérez Galdós y Caboto hasta la puerta del Galpón de Catalina. Y a partir de ahí va a haber funciones todos los días, va a haber 90 funciones durante los 16 días de las vacaciones de invierno, con funciones a la tarde y a la noche, con funciones gratuitas y precios populares. Va a haber elencos de Australia, de España, de Uruguay, de Chile, de Brasil, de Perú, de México y de nuestro país, por supuesto, de Catamarca, de Salta, de Córdoba, de Capital Federal y de Provincia de Buenos Aires. Va a haber para todos los gustos, títeres para grandes y para chicos, teatro de sombras, de objetos, marionetas de hilo, títeres de guante, varilla, un poco todo lo que hay en el mundo de la animación, de los títeres y de los objetos. Toda la información está en la página web www.festivalalsur.com.ar. Ahí tienen de todo, ver las entradas gratuitas que se reparten 2 horas antes en cada sede o las pueden comprar online desde la página. Eso es todo, los esperamos y a disfrutar de las vacaciones. Muchas gracias.